Y a Milena Rala, secretaria adjunta de FADIUM, se realizó una charla en tanto la criminalización de la protesta pública con la exposición de Nora Moyano y Lorena Torres. Y vos, bueno, también estuviste hablando al respecto, diste tus opiniones. ¿Qué te pareció este intercambio? La verdad que es muy fructífero sacar conclusiones de diferentes puntos de vista, de diferentes asociaciones y movimientos de lucha. La verdad que es muy lindo intercambiar ideas con diferentes movimientos y sectores, no solo universitarios, sino de la lucha, como el polo obrero y sindicatos. Bueno, de hecho, como integrante de FADIUM, estuviste refiriéndote a la lucha sindical de ustedes como para poder, no sé si dar una palabra de aliento, en tanto, porque en algún momento la charla medio que se tornó pesimista, ¿no? Sí, nos está costando unificarnos, pero yo creo que de a poquito estamos empezando a prender una llamita en alguna gente nueva. Está costando, pero lo estamos logrando a poquito. Yo creo que esto va a confluir en una gran marcha universitaria, porque va a salir el veto del presidente y a la ley de financiamiento. Y yo creo que va a ser más fructífera y más masiva que la del 23 de abril. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estas palabras y bueno, ojalá que de acá salga con aire fresco a la gente. Sí, creo que nos tenemos que unir todos, como lo dije al cierre, individualmente no vamos a lograr nada, colectivamente vamos a lograr todo. Nora Moyano, se realizó una charla, un conversatorio en realidad, en tanto la protesta social, la protesta en la calle, básicamente, y en tanto la criminalización de la protesta. Como principal afectada, diste tu opinión, ¿qué te pareció este intercambio? Un conversatorio altamente positivo, porque fue conversatorio, porque hablamos todas, todos y todes, porque todos hicieron su aporte. La criminalización de la protesta social, la persecución política, y lo estamos viviendo todos los días, a los compañeros mapuche, a los compañeros piqueteros, bueno, a los propios jubilados. O sea, la política del gobierno es tierra arrasada, y para eso necesita justamente una política represiva, tremendamente represiva y de criminalización, para evitar que el pueblo salga a la calle. Pero nuestro pueblo tiene una gran experiencia histórica de lucha y está en la calle nuevamente. Y algo altamente auspicioso es que el discurso de este sátrapa que tenemos de presidente, prácticamente nadie lo vio. El nivel de encuesta que le va bajando el porcentaje de apoyo es realmente importantísimo. Y bueno, va a llegar un momento en que el basta va a llegar como grito de Ipiranga. Así que estamos ya, bueno, y me encantó porque participó Mo y nos dio todo su panorama sobre discapacidad, un aporte muy importante. Estuvo una compañera del Ni Una Menos también. Todos los que opinamos, vino Yamile del gremio FADIUNC explicándonos la situación que están viviendo dentro de las universidades, porque esta rectora Sánchez, como buena radical que es como la anterior, la María Victoria Gómez de Erice, las dos radicales, las únicas rectoras que mandaron a descuento los días de paro, siendo que la lucha en defensa del presupuesto universitario y salarios dignos incluye a todos, incluidos las autoridades. Así que, bueno, la Lore, que habló espectacularmente, el aporte al final del Maxi. De Maxi, la Verónica también. La Verónica, que fue la que nos introdujo un video de 4 minutos para que pudiéramos ver de qué se trata esto de la criminalización de la protesta. Y persecución política, que es la que hoy, como dije recién, repito, están sufriendo. Los mapuches, nuestros hermanos mapuches, están sufriendo los compañeros y compañeras de las universidades, los jubilados, los niños. Acá están en la Mínate, como aportó la compañera Mo, los jubilados, las niñeces y los discapacitados. Claro. Así que bueno, no, realmente fue un conversatorio maravilloso. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, ahí estábamos, compañero, este conversatorio que se dio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en contra de la criminalización de la protesta social en el marco de la Noche de los Lápices. Recordemos que la desaparición de esos estudiantes secundarios peleaban y protestaban claramente por el boleto, ¿no?, educativo, estudiantil. Cosa que, bueno, esas protestas, no llegando a aquellos extremos de desaparición y tortura, se sigue reprimiendo la protesta social, ¿no? Tal cual, tal cual. Y se sigue, no solamente que se reprime, se hace una propaganda literal de que no hay que salir a la calle. De que no hay que salir a la calle. Y se hace como, se enseña a que está mal, que quejarse, que te tenés que quedar en la casa. Bueno, Nora hace hizo una como un raconto de sus luchas. Lorena también hace reflexiones sobre el papel de las mujeres en los barrios, en donde se resiste a la policía cuando va a hacer esas razzias, que patea puertas y no pregunta, ¿no? Y Yamile, el tema de la persecución sindical. Todo estuvo, el eje transversal era básicamente las mujeres, porque justamente las que pusieron. Cuando dije Verónica, era Verónica Torres, profesora ahí en la en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el Maxi es Maximiliano Villarreal, abogado dentro de el polo obrero, que está tratando de llevar la defensa de Lorena Torres, de Víctor Dávila y demás. Muchas reflexiones de ida y vuelta, mucha gente de los barrios que se acercó a la facultad, lo cual es muy auspicioso esto, porque las mismas bases de la facultad está tratando de que se abra la facultad a la gente, ¿no? Y que ese puente que había sido tal vez deshabitado, no destruido, pero sí deshabitado, se está ocupando, se está poniendo en acción. Así que buenísimo lo que pasó ayer.